Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Nos quedamos con la hora iletrada y Álvaro, que va a ser poseído por el espíritu de Jim Morrison. Efectivamente. Vamos allá con Jim Morrison, James Douglas Morrison. Esta que sonaba era de An American Prayer, una poesía, ¿no? Sonora. Morrison grabó en París poco antes de morir estos textos y luego, pues, The Doors le pusieron música. Es An American Prayer, creo que lo editaron en 1974, no tengo muy clara la fecha, pero bueno, 1974, 1975 quizás. Bueno, Jim Morrison, seguro que a todos os suena. Nació el 8 de diciembre de 1943, nace en plena guerra mundial en Florida. Después se va a estudiar a UCLA, que no la UCAN, ojo. Estudia en UCLA, la Universidad de Los Ángeles. Estudia cine y allí llega a participar en algunos trabajos, salen algunas cintas. De hecho, en YouTube yo lo he localizado en alguna cinta, en un estado pubertoso total, con una cara de niño que quién diría que en lo que se iba a convertir años después. Y bueno, allí ya, poco antes de entrar en UCLA, empieza a interesarse por la poesía, por el malditismo francés, por Rimbaud, por Nietzsche, por William Blake y sus Puertas de la Percepción. Y allí conoce, de hecho, a todos los componentes de The Doors. En concreto, conoce a Ray Manzarek, el teclista del grupo, y en 1965 pues deciden hacer el grupo The Doors, ¿no? Y bueno, dos años después sacan el primer disco del mismo nombre, The Doors, con un rotundo éxito. Años después, cada año van sacando un disco, hasta 1971 que sacan L.A. Woman, y se acaba el chollo porque Morrison muere el 3 de julio de 1971. A partir de ahí nacerá el mito Morrison. Curiosidades de Morrison antes que me gustaría comentar, pues bueno, pues que sus primeras actuaciones las hacía de espaldas al público, que era muy tímido, muy tímido, que casi no sabía tocar ningún instrumento. Parece un poco paradójico, ¿no? Que no supiera siquiera hacer dos acordes con la guitarra. Algo chapurreaba con el piano, ¿no? Porque también lo hemos visto en YouTube, algún vídeo, tocando. Y que adoraba a Elvis Presley y a Frank Sinatra, que los tenía ahí un poco para imitar. Y bueno, hoy lo que me gustaría es hablar de su poesía, ¿no? De lo que he llamado la cara B de Jim Morrison, que es la poesía de Morrison. Y nada, pues vamos a hablar de la poesía de Morrison. Y bueno, Morrison tiene tres libros editados, que son Las Nuevas Criaturas, Los Señores, Desierto, volumen 1 y 2. Y pues nada, en esos libros da buena cuenta de un poco su poesía, ¿no? Su experiencia de la vida, su rápida experiencia de la vida, ¿no? Porque Morrison decía un poco, vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito, ¿no? Algo así decía. Vivir a tope, ¿no? El rey lagarto, que lo llamaban, a Jim Morrison. Él llega a definir su producción, ¿no?, literaria, la define como una serie de notas, poemas, prosa, relatos, partes de obra y teatro y diálogos, aforismos, epigramas, ensayos, y dice, poemas. Claro, por supuesto, todo vale, ¿no?, en esto. Son poemas, bueno, aquí estamos viendo los libros, ¿no?, de Las Nuevas Criaturas, de Los Señores, y son poemas casi todos sin título, con algunos encabezados de números romanos, muy breves. Casi me atrevería a decir que los más breves son, para mí, los más directos y los mejores poemas, porque los largos, se mete un poco en un berenjenal ahí un poco extraño, que al final es muy complicado de seguir y muy complejo. Y en cuanto a su poesía, pues bueno, podemos decir que es una poesía vasta, una poesía plagada de simbología, plagada también de referencias al tiempo en el que vivimos. Es una poesía social que invita a la reflexión y en muchos casos también a la rebelión. Y bueno, pues vamos a ver un ejemplo de esa poesía que invita al no conformismo. de la mano de mi amigo y letrado Alberto Caride, que va a recitar una obra, un poema de su obra Desierto, del volumen 2 en concreto. Y dice así: caí en la tierra y violé la nieve. Me casé con la vida y respiré con mi médula. Vi jóvenes bailarinas, soy carne y necesito carburante. Necesito la putativa luz trémula de las lágrimas en las mujeres, de todas las edades. Bocadillo de risa, carburante para el almuerzo de mentes de carne. Malditas seáis, bailad, bailad, o morid impecables y gordas en vuestros apestosos asientos, aún con el cinturón puesto para el vuelo. Bueno, esa poesía de Morrison, ¿no? Es cierto, la poesía de Morrison que invita a la rebelión, que invita a la reflexión y que está cargada también de referencias a la televisión, a las drogas alucinógenas. No olvidemos que Morrison, cuando está ahí, está en plena efervescencia hippie, ¿no? El movimiento hippie este del sexo libre, el movimiento anti-Vietnam, la idea de América, aquella América. Y bueno, muchos dicen que lo que quería Morrison en verdad era ser un poeta francés, un pensador francés, y se quedó a mitad de camino, la verdad. Y bueno, vamos a ver otro poema de los señores, del libro, de la obra Las nuevas criaturas, perdón, que va a recitar el compañero y letrado Basí. Sí, es de Las nuevas criaturas, en un libro de 1968, que dice así: los artistas del infierno montan sus caballetes en los parques, el terrible paisaje, donde los ciudadanos ven cómo el ansioso placer es atacado por salvajes bandas de jóvenes. No puedo creer lo que está pasando, no puedo creer que toda esta gente se olfateen unos a otros y retrocedan enseñando los dientes, los pelos de punta gruñendo, aquí en el viento asesinado. Soy un asesino fantasma presenciando toda mi bendita sanción. Así es, se acabó la diversión, la muerte de toda alegría ha llegado. ¿Te atreves a negar mi potencia, mi bondad o mi perdón? Inténtalo, te freirás como los demás en la santidad. Y ni por un centavo tendré tiempo para vosotros, niños, fantasmas, ahí abajo en el espantoso mundo. Estás solo y no necesitas a otro, tú y la madre niña que te dio a luz, que te destetó, que te hizo hombre. Otro poema de Morrison. Me he dado cuenta de que soy Jim Morrison. Todos tenemos un poco de Jim Morrison, ¿no? Un poco de kamikazes. En eso estamos. Bueno, pues esta era la cara B que me apetecía traer de Morrison, la cara B que a veces no se conoce, ¿no? Que aparte de ser un maravilloso cantante, porque todos decían que tenía una voz auténtica, desgarradora, y que podía hacer con él lo que quisiera, a pesar de que, ya digo, no sabía tocar apenas ningún instrumento, pues bueno, ahí queda su producción literaria, que para el que lo quiera puede echar un vistazo, que hay cosas muy interesantes, otras menos interesantes, por qué no decirlo. Y bueno, ahora vamos a acabar con un poema de Morrison también, que mete en una canción, ¿no? Es The Crystal Ship. Into unconsciousness, I'd like to have another kiss. Antes de que te deslices en la inconsciencia, quisiera otro beso. Otra destellante ocasión de felicidad. Otro beso, otro beso. Los días son brillantes y llenos de dolor. Envuélveme en tu suave lluvia. La vez que huiste casi me vuelvo loco. Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver. Oh, dime dónde está tu libertad. Las calles son campos que nunca mueren. Libérame de las razones por las que tú preferirías llorar. Yo preferiría huir. El barco de cristal se está llenando, mil chicas, mil sensaciones. Un millón de maneras de pasar el tiempo. Cuando regresemos, escribiré unas líneas. Pues este era de Crystal Ship, bueno, para mí la canción que resume el universo de Doors, ¿no? Que crearon Jim Morrison, Ray Manzarek, John Densmore y Robbie Krieger, ¿no? Es para mí lo que resume la filosofía de Doors, un universo mágico lleno de sensaciones. Y bueno, pues nada, muchas gracias Alberto Caride, que lo ha sabido recitar a pesar de no haberlo leído antes. Parecía, parecía Jim Morrison. Un placer, ¿eh? Yo estaba escuchando de fondo a Jim Morrison y me he emocionado. Me gusta esa canción, ¿eh? De momento, un chamán. Sí, sí, sí. El rey lagarto aquí nos ha poseído a todos. Juancho. Lagarto Juancho, sí. Juancho Morrison. The crystal ship is being filled. A thousand girls, a thousand thrills, a million ways to spend your time. When we get back, I'll jump the exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Nada, seguimos en Radiantes. Aquí después de este apasionante introducción, esta apasionante introducción de Jim Morrison, para aquellos que no lo conociesen, me supongo que habrá suscitado su interés y bueno, desde luego se lanzarán ahí a la búsqueda de sus canciones y sus letras, indagar en The Doors. Que por raro que parezca, las generaciones que, incluso la mía propia, los Doors ya pillan lejos. Es decir, tienes que rescatar bastante discografía y tal, porque tampoco es una música que esté muy presente, ¿no? Hoy el chumba chumba y otras cosas y tal. O sea que siempre es interesante traer este tipo de grupo a la radio, por supuesto. Bueno, pues seguimos con el colectivo Iletrados. Y ahora les toca el turno a todos ellos. Pero más en concretamente a Basilio, que Álvaro ya ha hecho su aparición aquí estelar. Me quedo aquí marginado. Me meto en mi burbuja. Nos metemos en la burbuja. Barleby. El excluyente. No, sí. No es broma. Colectivo Iletrados. Bueno, pues vamos a hablar de Calígula. Juanfra, tú sabes quién es Calígula, ¿no? Sí, me suena. Pues también le sonaba al amigo Albert Camus y hizo la obra de teatro que hoy vamos a comentar. Una obra de teatro, como digo, del francés Albert Camus, escritor nacido en 1913, muerto en el 60 y premio Nobel de Literatura en 1957. Es una obra que fue escrita por primera vez en el 39, pero su versión definitiva aparece en el 44, y esto es bastante significativo, como luego comentaremos. Es una obra en cuatro actos, aunque existe también una versión previa a esta final de 1944 en tres actos. Bueno, pues como ha dicho Basilio, se publicó en el 39, justo cuando en Alemania, por ejemplo, se produjo el ascenso del nazismo y en Europa había una serie de personajes también, una serie de dictadores. Entonces estuvimos hablando el día del club de lectura, el por qué, ¿no? El por qué se publicó el 39 y luego, o sea, por qué se publicó en el 39 exactamente y luego se representó en el 44. Puede ser que sea una cosa, no lo sé, una casualidad o que no le dejaran representarla, pero también pensamos que la obra, tal y como está planteada, viene a ser, o sea, habla también de un personaje autoritario que no es que se vuelva loco, sino que, en mi opinión, llega a un grado de lucidez que quiere que todo el mundo vea la vida como la ve él. Ah, eso nos pasa mucho. Y entonces, claro, como es el rey y puede hacer y deshacer a su antojo, pues el emperador comienza a actuar como si fuera Dios en la tierra. No te lo digo. Sí. Toma Camus, inteligentemente toma un personaje histórico como es el emperador romano, como ha dicho Alberto, Calígula, un personaje caracterizado por su lo que parece ser una enfermedad mental que no regía bien, pero que lo utiliza Camus para ponderar las contradicciones de los hombres y sobre todo ese absurdo de los dictadores que a veces consiguen atrapar a un pueblo en sus redes y que sus deseos se conviertan pues en destino para muchos. Seguramente él cuando la concibió, bueno, aparte de, es una obra literaria, pero yo creo que la concibió como a modo de advertencia. O sea, de lo que él estaba viendo que podía suceder, ¿no? El ascenso de la gente, de estos dictadores. Y yo creo que la concibió como una advertencia, solo que al publicarla en el 44, o sea, al representarse en el 44, creo que el efecto es mucho mayor porque es ya a posteriori, como diciendo, fíjate lo que ha pasado y cómo es el ser humano, que seguramente no volveremos a equivocar. Sí, se convierte en una regañina casi. Sí. Es una obra, para mí, que sobre todo gira en torno al personaje, o que no se haya leído, es una obra que gira en torno a Calígula. Es un personaje ambivalente, que hay veces que el lector lo odia porque considera que es un personaje totalmente despreciable, ya que mata sin piedad a sus súbditos, le hace total, vamos, sin número de perrerías. Pero por otra parte tiene siempre como una lucidez, como decía Alberto, que también te hace preguntarte qué quiere decir Camus con ello, que con esta mostrar esta crueldad tan exacerbada. Es un poco nietzscheano también, ¿no? Sí, por supuesto. Un poco nietzscheano en el sentido de que, bueno, muestra a un hombre desposeído de temores, de culpa y de moralina, ¿no? Se rige bajo su propio criterio, sus propias morales, una especie de superhombre, ¿no? Exacto. Que no teme matar, que no teme, en fin. Vivir, no debe morir tampoco. No debe morir, es decir, vive, en fin, de acuerdo a su criterio. Y bueno, en ese sentido también es verdad que la obra de Nietzsche también se ha puesto siempre en entredicho, o como también un poco la punta del iceberg, ¿no? El iceberg entero de toda la filosofía nazista o nazi. En fin, ahí habrían varias conexiones, ¿no?, interesantes. Y bueno, sí, se trata de un libro totalmente recomendable. Vamos a acabar con una frase, la que Alberto elija. Y antes, bueno, solo recordar que el próximo Club de Lectura y Letrado, al que está Juanfra y todos tus oyentes invitados, será el miércoles. Y los tuyos. Y los míos, los nuestros. El miércoles 23 de diciembre. A las 8 de la tarde en la cafetería Santi. Vamos a comentar, Santi de Murcia, vamos a comentar el libro Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela. Ah, bueno, muy bueno autor. Eloísa está debajo de un almendro. Sí, ¿no? Sí. Está, además, es una película que también se llevó al cine. Que aunque parezca mentira, es una película que no conoce mucha gente. Creo que la llevó al cine Florian Rey o Edgar Neville, uno de los directores, y además está hecha estupendamente con ese surrealismo que caracterizaba a Jardiel Poncela. Ese humor tan suyo. Bueno, como aquella generación a veces tan olvidada, ¿no? Gómez de la Serna, Edgar Neville, en fin, mucha gente que está ahí en nuestra cultura y que realmente está completamente olvidada. Pues nada, me parece interesante la propuesta. Y no podemos dejar pasar aquí a nuestro amigo Alberto, que te está hecho un publicón, que nos hable algo de su publicación. Hombre, ese va a ser el colofón de Radiantes de hoy, ¿no? Hombre, bueno, me sonrojáis. No estaba preparado, no me tenía preparado. Es que tenemos aquí un autor ya que publica. Un autor vivo. Un autor vivo, ya. Vivo y coleando. Ya te queda plantar el árbol. No, ya planté el árbol. Ah, ya. Una encina. Ah, bueno, pues entonces nada más que te queda el vástago. Crío. Está en ello. Sí, todo se andará. Sí, está en el vástago. Según Martí, claro, según Martí. Claro. Tampoco hay que hacerlo todo. Vamos a ir a Martín a todos lados, pero bueno, a Martín. Pues nada, pues sí, la verdad es que he tenido la suerte y la fortuna de poder publicar un libro. El libro, bueno, para la gente que vea algo en la televisión, no sé si yo creo que tú no te gusta mucho la televisión, pero nada, bueno. No. Pero para la gente que ve la televisión, un programa que se llama Pekín Express, que a la gente le sonará, un programa así que ha visto mucha gente, que tenía audiencia, de cuatro. En la primera edición, porque ahora acaba de acabar la segunda, en la primera edición participaron unas hermanas gemelas de Cantabria, Ainhoa y Doya, y nada, y tuvieron un paso por el programa, pues, que no dejó indiferente a nadie. Eran unas luchadoras y al final no consiguieron ganar, pero llegaron casi hasta el final del programa. Uh-huh. Y entonces, pues yo a través de su hermano, que lo conocí de fiesta, para ser sincero, lo conocí de fiesta. Sí, pues, sí. Buen sitio. Esto es lo más normal y natural del mundo. Sí. Pues me propuso, si quería escribir, como una especie de diario de viaje de las gemelas ahí durante el programa, ¿no? Por etapas y nada, y yo la verdad es que lo primero que hice fue decirse la base. Decirle la base, ¿tú crees que yo seré capaz de hacer esto? Y yo le digo, bueno, no tienes nada que perder, así que adelante y ponle sobre todo tu sello, que es una historia televisiva, pero que se le puede contar, y yo creo que así lo ha hecho Alberto en el libro de una manera original, como lo ha hecho. Bueno, también hay que decir que he tenido muy poco tiempo para escribirlo y este libro se podría haber escrito de otras muchas maneras. Pero tú puedes. Pero bueno, ahí está, mi hijo ya está, ya ha nacido y animo a todo el mundo que lo compre. Pues nada, muchas felicidades, esperemos que pronto... Se titula, perdona Juanfra, sí, claro. El viaje en el que te conocí, y en la página web www.elviajeenelqueteconocí.com pues podéis comprar el libro de Alberto. Claro, estamos aceptando nativos también. Si no queréis comprarlo y queréis dar el dinero, también posible, ¿no? Sí, irá para una buena causa siempre. Para el colectivo. Siempre. Bueno, para el colectivo, que en este caso es Caride. Nada, pues siempre, como estén moviéndose y haciendo cosas y tal, nunca viene mal una ayuda, ¿no? Sí, claro. Ya que jamás. Los gobiernos no se mueven demasiado. Claro. Habrá que reivindicar. Ya que tenemos, por ahí, ya que pedir. Que tenemos un consejero que da mucho dinero a muy poca gente, ajá, pues habrá que buscarse las castañas por otro lado. Oye, ¿a favor o en contra de la ruina? Esta que han aparecido. A favor, está claro. Totalmente. Esperaba menos del colectivo. Y en contra de piedras. Pero es que yo, por ejemplo, no soy un entendido en ni historia del arte, ni arqueología, ni nada, pero uno ve, uh-huh, si alguien ha visto las fotos, y ve casi una ciudad, un trozo de una ciudad enterrada, y es imposible querer, o sea, lo contrario. Sí, no, por lo menos pararnos, ver que vayan los expertos, ver que digan, sí, es interesante, no, pero no empezar ya a desmontarla. Como parece, con premeditación, alevosía, sí, sí. Antes de que, sí, como sí, habían sí. hecho, antes de que... Hoy, exacto. Hoy estaban en esas labores. En fin, esperemos que se conserven los restos, los pocos restos que van dejando, que es patrimonio nuestro, no de nadie, porque no hay que olvidar la soberanía popular, por mucha democracia que haya. Y nada, pues con esta historia llegamos casi al final del programa. ¿Qué nos queda, Pedro? 3 minutos todavía, podemos aquí, vamos. Que te he dicho en broma, Álvaro, que te quedaba en tu burbuja. Que no. Yo me he quedado, sí, yo me he apartado. ¿Te has dicho? No yo sé lo por de qué. Jim Morrison, claro, ya. Yo ya me había preparado esa parrafada, ¿no? Y ya me he callado. Pero bueno, se puede seguir hablando, ¿no? Si queréis, seguimos hablando de Morrison, no. Seguimos no. hablando de otros temas literarios, que seguro. Queremos aprovechar para dar información. Más publicidad, señores. Sí, actividades y letradas, que ahora Alberto y yo vamos a formar parte, claro, como miembros del colectivo de letrados, miembro del tribunal, del jurado, de un concurso de microrelatos que va a organizar la cafetería Santiba Sundara de Murcia, una cafetería con la que colaboramos. Y que pronto tendréis las bases para participar hasta el 17 de enero. Y el tema son microdatos de una página. Y el tema es barras de bar. Así que Juanfra, estás invitado y seguro que tú tienes mucho que contar sobre ello. Juanfra, no vale empezar tu relato en un lugar de la barra. No. ¿Cómo que no? No. Sentado en una barra sí, porque ya tengo yo tema sobre lo que escribir. Bueno, pues nada, dicho queda... espero que cuando tengáis las bases, más información, nos la traigáis folletos, sí, que aquí se pueda dejar en San Javier la información para la gente que se quiera animar. Y nada más, por hoy ha sido todo. Pues Radiante se despide de vosotros hasta la semana que viene, que apareceré por aquí. Y al colectivo Letrados, como está su casa, pues tienen las puertas abiertas cuando les apetezca, que vengan, que digan, que hagan lo que quieran. Su casa. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y que pasen una buena semana. Un beso. Bueno. Feliz semana a todos, ¿no? Y que mucha literatura, que mucho Morrison ahora más que nunca. y que nada, que nos pueden ver en colectivoletrados.blogspot.com. Yo también tengo un sueño. ¿Sí? I have a dream. Lo dirá en el próximo episodio. Bueno, un saludo también de parte de Alberto. Un saludo.